Y vamos a hablar en este último programa, en este cierre de programa, vamos a hablar sobre los derechos humanos, un año sumamente complicado para este tema y en la pandemia además. Por eso estamos en comunicación telefónica con el doctor Alfredo Guevara, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, Gaby, buen día. Gracias por llamar. Buen día, Alfred. Bueno, una alegría escucharte en este fin de año. Y bueno, preguntarte al respecto, además de agradecerte y de darte los buenos días, ¿por dónde pensar un año complejo para los derechos humanos y con una dinámica que nos sorprendió absolutamente a todos, que es la pandemia, ¿no? Y bueno, Gaby, la pandemia me parece que marca todo. Se declaró prácticamente en marzo la emergencia sanitaria y bueno, la pandemia puso de relieve las desigualdades. Las desigualdades son el núcleo central de las violaciones de derechos humanos. Las desigualdades, porque no es lo mismo enfrentar el aislamiento desde, por ejemplo, un trabajo con una remuneración estable, que las personas que se las rebuscan para sobrevivir con la diaria, digamos. Uh-huh. Están en la economía, los que trabajan en la economía popular, en la economía informal. No es lo mismo resistir el aislamiento en una casa que en un lugar donde, bueno, no están dadas las condiciones, con hacinamiento, etcétera. No es lo mismo resistir la pandemia desde situaciones, por ejemplo, de violencia de género, que agravó el aislamiento. No es lo mismo resistir la pandemia para las personas que están en situaciones de riesgo, de salud, las personas mayores, las situaciones de muertes tristes de personas mayores, aisladas de su familia. Todo esto atravesado por una situación también de por lo menos en Mendoza, muy clara, de ocupación policial, territorial de los espacios públicos, con un incremento exponencial de controles en los espacios públicos, un estado policial, un estado que se jacta de haber imputado en el primer mes de pandemia y detenido en forma récord a más de 50.000 ciudadanos, utilizando siempre el mecanismo punitivo. Uh-huh. Y represivo. Un estado donde se le han negado derechos fundamentales a personas que sufrieron diferencialmente el aislamiento, como por ejemplo las personas privadas de libertad. Las mujeres del Borgoyón fueron salvajemente reprimidas porque querían simplemente comunicarse con sus hijes, con sus familias, porque ya llevaban meses de aislamiento, de incomunicación, de falta de solidaridad y de empatía, situaciones de discriminación y de fascismo societal con trabajadores y trabajadoras de la salud, que eran discriminados a veces hasta por sus propios vecinos, como portadores de un, no sé, tipo, como zombies que los podían contagiar eventualmente, y esta situación que es muy violenta también para quienes la sufren, ¿no? Todas las problemáticas, y bueno, yo creo que el balance es claramente negativo. Todos los reclamos de los sectores vulnerables, desde los pueblos originarios que ven avasallados sus derechos en el sur, invisibilizados además, desde los sectores campesinos y huarpes en la zona norte, la continuación de la persecución a los militantes de la Túpac Amaru, que es un fracaso judicial pero que sigue produciendo terribles consecuencias para las víctimas. Es decir, la, la, yo con esto estoy tratando, bueno, todo lo que es la situación ambiental, uh-huh. La crisis hídrica y los intentos de volver a instaurar la mega minería contaminante, metalífera, a través de distintos intentos, y bueno, lo que es la apropiación también desigual del recurso hídrico respecto de algunos sectores que se ven excluidos. Es decir, todas estas situaciones nos ponen, ¿no?, de frente, digamos, a estas discusiones. Bueno, y todo el tema del derecho a la salud, que me parece que es un tema también central, porque me parece que muchos sectores populares y amplios sectores de la sociedad hemos estado dispuestos a sacrificar algunos derechos fundamentales en aras del derecho a la vida y del derecho a la salud, ¿no? Que de alguna manera ha sido el argumento central para la restricción de derechos. Alfredo, Laura te saluda, ¿cómo estás? Hola, Laura. Comparto y agradezco la descripción que estás haciendo y me preguntaba, ante una posible segunda ola, ¿cómo evitar que vuelvan a violentarse los distintos derechos humanos, ¿no? Porque muchas veces cuando uno tiene enfrente a funcionarios, funcionarias del Estado, muchas veces la respuesta es, bueno, no estábamos preparados para una pandemia, se hizo lo que se pudo. Pero en realidad, si uno empieza a calar un poquito más hondo, en realidad lo que se hizo fue lo que ya se venía haciendo, pero se profundizó, por ejemplo, el poder que tiene la policía en Mendoza. Ahora, ante una segunda ola, ¿cómo hacemos para que esto no se vuelva a repetir? Y bueno, hay muchas circunstancias, digamos. Yo creo que acá no hay errores, hay políticas y hay concepciones y hay una ideología, ¿no? Hay una ideologización, una derechización muy ideologista de lo que es el bloque dominante políticamente acá en Mendoza, del radicalismo, los sectores conservadores y del PRO que se encuentran en el poder. Ellos tienen una visión ideológica. Para ellos, hay enemigos dentro de la sociedad a los cuales se los trata como tales y se declara una guerra, y por eso el sistema policial actúa como actúa. Y esos enemigos pueden tener la cara de un mapuche en el sur de Mendoza o el rostro de un docente o una docente que se manifiesta en el centro, o de mujeres que reaccionan frente a este tipo de cuestiones como lo de Florencia del otro día, o los ambientalistas que son considerados, no sé, como una especie de terroristas por defender un recurso hídrico en una zona desértica como la nuestra. Pero todo eso tiene que ver con una hiperideologización. Tal vez nosotros, en vez de responder con cuestiones de tipo precisamente caer en la trampa de discutir sobre eso, ¿no?, que ellos ponen como que este discurso autoritario coloca los derechos humanos como una especie de obstáculo o impedimento que está en la Constitución y en los tratados, que le ata las manos a la policía, y que entonces la policía está con las manos atadas para combatir el delito, porque después pueden ser acusadas, no sé si ejecutan por la espalda a alguna persona, pues pueden tener alguna consecuencia legal, si matan a una persona desarmada, si la torturan, etcétera. Esto es presentado entonces como que se les ata las manos a la policía, uh-huh. y se convierten ellos en los paladines de la seguridad, ¿no? Y con este discurso de punitivista, bueno, entonces son la Liga de la Justicia, no sé, los sheriffs, los Pinkerton, y son los que van a garantizarle a la gente, y con esta política del miedo, ¿no?, vienen hegemonizando. Y a mí me parece que esto tal vez lo tendríamos que poner, pero creo que lo de Florencia es un quiebre, es un quiebre muy importante porque involucra todo, de todo lo que estamos hablando en términos de derechos humanos, ¿no? Implica realmente repensar el tema de la policial. Todo este discurso tan bien armado y que tanto rédito electoral y que a tanta gente han engañado con esto, ¿no? Con ese punitivismo autoritario, con esta demagogia punitiva, se cayó todo, porque hay un audio que es es ineludible, claro. La roca contra la cual se rompieron todas estas olas punitivistas y bueno, es una roca. ¿Cómo hacer cuando vos llamás ante una emergencia a un servicio público fundamental? Ya no estamos hablando de buenos y malos, ni de cuestiones ideológicas, si sos de izquierda, de derecha, si sos de centro, si sos católica, si sos atea o si sos evangélica. Estamos hablando de cuál partido político, estamos hablando, es como llamar a la ambulancia si tenés una emergencia de salud. Es un servicio público. Y te cortaron el teléfono cuando estaba en riesgo la vida de una mujer, una chica. Es un servicio público y hay que hablar la seguridad en términos de un servicio público y no en términos de una fuerza de ocupación que se encarga de reprimir a los enemigos del poder de turno, ¿no? Y de violar sistemáticamente los derechos humanos. Esto es una cuestión que me parece que marca, ¿no? Yo creo que estamos todos conmovidos porque esto ha pasado hace muy poco, pero por ahí hay una tendencia reduccionista que pretende el gobierno instalar, decir, bueno, es una persona, vamos a que se rompa, digamos, el eslabón más débil de esta cadena, y es una chica que atendió mal el teléfono en un 911, ¿no? Queriendo tapar, digamos, una cuestión que es sistémica, que es estructural. Entonces, no solamente pone en crisis el discurso, el reclamo de Ni Una Menos y de amplios sectores de la sociedad, yo creo que esto caló muy profundo en la sociedad mendocina, así como el año pasado pasó lo mismo con la 7722, y son hechos que son que ponen en crisis este modelo hegemónico. Entonces yo pienso desde este lugar, ¿no?, que nos toca a nosotros vivir, que tendríamos que empezar a pensar, a cuestionar el mal funcionamiento de este servicio público de seguridad a causa de el autoritarismo y estas ideologías ultraderecha que se han impuesto últimamente en los últimos años en Mendoza, donde todo es una cuestión político-ideológica que tiene que ver con sacar votos haciendo política del miedo, ¿no? Explotando el miedo y el odio. Alfredo, y en ese sentido, porque hablabas de este quiebre y nombrabas a la 7722 y pensaba en esa misma línea, ¿no? Esta Mendoza, que tiene estas características, además de en su gobierno provincial, ya desde Cornejo, tan medievales, pero a la vez un pueblo que pareciera a veces, o por algunas miradas, también muy sectorizadas, que no sale, que se queda callado, que esta especie de Mendoza conservadora, media homogeneizante. Sin embargo, en el caso de la 7722 se evidenció otra historia. Sin embargo, a pesar de la pandemia, igual se salió a la calle en varias marchas y sucede este hecho que también es fundamental, y como vos decías, este quiebre en relación al femicidio de Florencia Romano, en el que se terminan quemando y evidenciando instituciones que no representan. ¿Qué mirada qué brechas o qué pasillos hay ahí, ¿no?, para pensar al pueblo mendocino? El Negro Ábalos, que es era un viejo militante popular y de los derechos humanos mendocinos, siempre hablaba de que había un mito de la Mendoza conservadora y oligárquica que invisibilizaba a la Mendoza popular. Esta hegemonía ideológica que se ejerce te impide ver y te instala, ¿no?, el estereotipo de que Mendoza es una sociedad conservadora, desmovilizada, donde demás, qué sé yo, y si a eso le sumás, bueno, que estos sectores de derecha con discurso autoritario se imponen en las urnas, decís, bueno, esto tiene cierto grado, pero la realidad, los números, por ejemplo, de la investigación que nosotros estamos haciendo con la Red de Derechos Humanos, nos marcan que Mendoza es una de las provincias más movilizadas del país. Uh-huh. En estos últimos años, en Mendoza se ha movilizado alrededor del 20% de la población, en el Gran Mendoza, es decir, es muchísima gente. Las marchas más importantes han sido las del movimiento feminista, pero también se registran manifestaciones de todo tipo. En Mendoza, por ejemplo, cuando hay han habido, hasta hace poco, yo podríamos hablar de mucho, pero hace poco en San Rafael, por ejemplo, la policía le disparó a un chico que tenía un arma de juguete en un barrio, la gente salió a protestar. La gente sale a protestar incluso frente a la violencia institucional en los barrios populares. Entonces, por un lado, se enfatiza este carácter conservador, que no lo podemos negar, de las élites oligárquicas de la provincia, pero por otro lado, se invisibiliza toda una tradición y una cultura importantísima, que es lo que sale y lo que vemos, ¿no?, y que ilumina cuando vemos lo de la 77-22 o lo que sucedió el otro día con Florencia. A mí lo del fuego realmente, más allá de lo que puede impactar la imagen y los usos que se pueden hacer de eso, lo que está marcando es que amplios sectores de la sociedad están cuestionando la acción estatal. Uh-huh. Es la deslegitimación del Estado, de estas políticas del Estado. No podemos cerrar los ojos frente a estos hechos, porque en Mendoza hay amplios sectores que expresan una cultura alternativa, una cultura donde sí hay conciencia de que un recurso escaso como el agua debe ser administrado de manera equitativa y eficiente, y no, digamos, para el beneficio de unos pocos. Estas ideas que son ideas fuertes, esta idea de que el Estado es responsable de las situaciones de violencia de género que son estructurales, históricas y sistemáticas, está el audio que se viralizó en todo el mundo, donde está clarísimo, digamos, donde ya se terminó la discusión sobre si la perspectiva de género es una ideología de género y que el feminismo se radicaliza, inventa o distorsiona, así se terminó. Son hechos que son muy fuertes, ¿no? Y a partir de esto, me parece que es importante que todos estos sectores podamos ir confluyendo y planteando respuestas en este sentido. Vos me decís, bueno, de la segunda ola que se viene, y bueno, ya tendremos el Estado autoritario o el modelo autoritario neoliberal que se impuso en Mendoza en 2015 y que persiste hasta hoy, el Bolsonaro local, el Bolsonaro cubano, esta idea, el Donald Trump que se retira de Estados Unidos pero que se aferra y permanece, ¿no? Me parece que está destinado inexorablemente a desaparecer. Estos son hechos muy fuertes. Lo que sucede es que, bueno, hay poca articulación política a nivel de posibilidades de que sirva la política como catalizador de un cambio político. Son más bien expresiones sociales y sectoriales que no alcanzan a tener una representación política clara. Claro.